ambientes, de la búsqueda permanente de los ambientes menos ruidosos, más puros, ¿no? Más de la naturaleza. Porque dicen, bueno, escúchame, si esas son cosas propias de hoy en día, uno no elige donde vive, son cosas propias de un señor feudal que tiene acceso a un montón de campo y tiene su mansión señorial o su casita de campo, no importa, pero tiene acceso a la tierra. Entonces puede vivir en una situación privilegiada en lo sonoro con respecto a los que están en las urbes. Pero bueno, a los campos con las tecnologías los están despoblando porque toda la gente se tiene que ir a vivir a las ciudades, porque a vivir en los suburbios, porque los que trabajaban antes en el campo ahora los reemplazó una máquina. Con una máquina hacen todo. Entonces, si vivían 30 en el campo, están ahora esos 30 en la ciudad viviendo en los suburbios. O hace un recorrido por los lugares suburbanos de la mayor parte de las ciudades del interior. Bueno, no sé en Buenos Aires cómo será, pero la mayor parte de las ciudades del interior. Y son toda gente que venían de diferentes sectores de la provincia, de cada provincia, y que muchos de ellos fueron desplazados o desde los pueblitos chiquititos a la ciudad, por falta de trabajos y cosas que estaban en relación al campo, porque la revolución esa tecnológica, que ya empezó en los años 60 por ahí, empezó a hacer migrar un montón de gente a las ciudades. Y bueno, hoy en día querer volver al campo, cuando las tierras son de otros, y no tenemos acceso a la tierra, es una cuestión de un señor feudal, ¿viste? No es tan fácil, porque yo voy también, puedo ir y hacerme el ocupa el loco y corto los alambrados con una tenaza y bueno, al rato me cae la gendarmería y ya está, terminó el chiste. Pero el tema es que el acceso a la tierra está cada vez más complicado. Yo, escuchándolos atentamente, planteos que nos están mostrando, se hace un panorama obviamente complejísimo. O sea, coincidimos en eso. Tal vez distintas personas lo pueden marcar un poco más negro y pesimista. Creo que poca gente lo puede marcar como algo positivo, pero por lo menos complejo. Vamos a ponerlo tal vez demasiado complejo, porque lo que mencionó Franco con el tema de que un fenómeno puede ser positivo en un aspecto, pero a su vez negativo, o sea, es un aspecto positivo y negativo al mismo tiempo, una bola, hace que todo sea bastante demencial. Y lo que yo les quiero proponer, tal vez para cerrar este momento de charla, quería ser arriesgado, porque sé que tal vez no vamos a tener la solución acá, pero quiero que hablemos de unas posibles soluciones a estos fenómenos respecto al tema que nos junta ahora, que es el tema de la escucha, o de la escucha del suelo, de la escucha como suelo también podría ser. Quisiera que habláramos o que planteáramos posibles soluciones. No se rían tanto, porque obviamente es absurdo pedirles ya una solución. A ver, díganme la clave, chicos, y solucionemos el mundo. Obviamente que es complejo y tal vez no lo vamos a solucionar ahora hablando entre nosotros, pero yo creo que desde la propuesta se puede ir acercando, sea a ciertos carriles, hacia distintas posibles soluciones a ciertos problemas. Entonces, quisiera escucharlos y que habláramos un poco de qué podría funcionar o qué se imaginan, que me interesa escuchar, qué se imaginan como posibles mejoras, tal vez no soluciones, pero mejoras. Yo, por ejemplo, les planteo una pequeña inquietud o un planteo que vengo trabajando hace cierto tiempo, que para mí la mejor solución, que no es solución, pero tal vez la gran mejoría, es simplemente la conciencia. Simplemente tener un momento de reflexión, de despertar un poco, ¿no? Como Matrix, o sea, te despertás de un lugar, oh fuck, perdón, despertar de una situación compleja como la Matrix, despertar, estar en estás en la misma mierda, que pareciera ser negativo, pero no necesariamente lo es, digamos, tal vez es un paso más, o sea, generás un espacio de conciencia sobre un problema, y eso ya te hace manejar y accionar de manera distinta. Entonces yo creo que tal vez a través de distintos cursos, distintas prácticas colectivas, de escucha atenta, de escucha consciente, en distintos contextos, con distintas personas, con distintos grupos sociales, eso puede ayudar muchísimo, muchísimo para que cada persona se maneje distintas, de distinta manera, de ciertos problemas, como por ejemplo que hablabas vos, Blanco, de una pista de carreras de Fórmula 1 en tu barrio. O sea, tal vez eso no solucione que las grandes empresas que manejan el dinero la pongan o no la pongan al lado tuyo, digamos, pero si la persona que esté en el barrio va a ser consciente y va a decir, mirá qué hijos de puta lo que están haciendo, mirá cómo están lastimando el oído, mirá cómo están haciendo ta ta ta ta ta ta ta ta, y eso ya es un cambio a nivel de raíces profundo que tal vez no llega a salir a la superficie. No sé qué me pueden decir ustedes como posibles soluciones a todas las problemáticas que hemos ido hablando en esta media hora u hora. Coincido con Lorenzo en esto de que hay que tomar conciencia, pero yo vengo de la rama de la docencia, entre otras cosas, y creo fervientemente en que hay que educar para el consumo, como decía Sarmiento, ¿no? En cierta manera, hay que educar para cambiar el esquema de consumo, ¿sí? Porque el sistema de consumo que tenemos hace de que, entre comillas, el ruido, ¿sí?, crezca cada vez más. Para mí es basal. El sistema de consumo nos lleva a todo este tipo de cosas. O sea, si nosotros no promoviéramos las picaditas en auto, no existirían tantos irresponsables al volante. Si no existieran tantos irresponsables al volante, quizás los caños de escape de las motos o de los autos serían un poco más amigables y no tan ruidosos, entre comillas, ¿no? En el sentido negativo del término, ¿no? Por el otro lado es la educación. Aquí en la provincia de Santa Fe hay una materia en los sistemas secundarios que está vinculado al sonido y al ruido y a lo urbano, ¿sí? En ese plan de estudio lo que se trata de llevar es un poco de concientización a lo que son básicamente el ruido como algo negativo y nefasto, ¿sí? Entonces se habla, y es muy loco tener una materia tan de avanzada como esa en aulas donde el docente generalmente no termina el año por afecciones de la voz, porque grita demasiado. Son las paredes, están como las del subterráneo que hablábamos antes, ¿no? Están adornadas con azulejos, la refractancia sonora es tan grande que muchas veces el docente no se lo escucha. Algunas escuelas tienen más de 100 años sus aulas, los materiales no son los mismos materiales que son ahora. Por más que nosotros planteemos la solución, no hay una acción desde el responsable, que en este caso vendría a ser el Estado o el partido gobernante dentro del Estado, que responda a eso, ¿sí? Algo que se convierte en difícil, ¿no? Por supuesto. Sí, igual, por ejemplo, yo también he entrado en aulas, dar clases en música, digamos, en escuelas públicas, y también desde, por eso yo sigo haciendo hincapié en la reflexión y en la conciencia, porque, por ejemplo, hay distintas propuestas. Yo creo que, por ejemplo, la solución de, obviamente que es un problema que los profesores se lastimen la garganta, es algo real, pero también de algún modo es una cierta decisión que tomó amén, digamos, de todos los problemas que vos estás denunciando. Por ejemplo, la infraestructura de las escuelas, obviamente, eso es otro tema, es otro tema complementario, se suma, es igual de importante. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo patente, digamos, que en un aula con 35 personas de 12 años, una clase que era directamente caótica, entrar al aula, digamos, era tan alto el nivel de ruido que yo pensé, digo, o sea, si me pongo a gritar es una estupidez, no tiene sentido. Voy a tener que sacarle la garganta, pegarle a alguien, tirar, romper todo para que alguien me note. Entonces lo que empecé a hacer es quedarme en absoluto silencio. Y poco a poco, digamos, todos los chicos empezaron a preguntarse qué hacía esa persona en silencio, en ese contexto. Y entre todos empezaron a tirarse la mano, digamos, y a todos empezó a llamar tal la atención que todos empezaron a caer como piezas de dominó en el silencio absoluto, digamos. Y una vez que cayeron, yo no tuve que poner ni mala cara, digamos. Simplemente era demostrarles que había otras posibilidades. Y eso se fue retroalimentando. Entonces, eso es lo que digo yo. La profesora gritando más fuerte que los alumnos no es una buena solución. Sobre todo si uno es consciente de que el sonido es algo, es un arma, digamos. Puede ser utilizado para bien, para mal. Sobre todo para mal, digamos, muchas veces. Y como lo estamos viviendo en estos tiempos, se utiliza para mal, para pisar, para dominar. Entonces, yo creo que si uno toma conciencia, si uno, por ejemplo, ni hablar como docente, digamos, si uno se informa un poco más, si estudia un poco más, distintas problemáticas que vienen sucediendo no hoy, sino hace 50 años, como decía Fabián, que es desde los 60 que están pasando estas cosas, y desde los 60 y 70, con Murray Schafer, se viene trabajando esta problemática. Por ejemplo, Murray Schafer tiene un libro que son 100 ejercicios para el aula, se llama El compositor en el aula. Sí. En realidad es impresionante, porque no solo es de la composición, sino que es de la educación sonora, digamos. Y hay un montón, pero un montón de ejercicios para hacer y que incentivan a escuchar y no a dominar y no a que los alumnos nos escuchen a nosotros, sino que entre todos se escuchen y nos escuchemos. Entonces, por eso que digo que yo, la conciencia es algo vital para todos, para docentes, para alumnos, para transeúntes, para políticos, ni hablar, digamos, para todo tipo de personas. Yo creo que por ahí puede venir un poco un cambio que no sé, digamos, no voy a pensar, no voy a ser tan positivo que va a cambiar a nivel a rasgos tan grandes, pero por lo menos rasgos pequeños y detalles, creo que pueden ir marcando de algún modo, desde esa misma conciencia, antes de actuar, pensar, que es algo que a nadie le gusta que hacer, sobre todo a la gente arriba nuestro, que alguien que piensa es alguien peligroso, digamos, alguien que piensa va a tomar varias decisiones, y esas decisiones se van a ser bastante independientes, porque se tomó ese tiempo para decidir lo mejor para él, digamos. Aún cuando digo él, puedo hablar de comunidad, puedo hablar de familia, puedo hablar de provincia, puedo hablar de sociedad nacional, de lo que sea, pero se tomó un tiempo, y eso es lo que nadie quiere que pase, digamos, eso es lo que nos están manejando para no pensar. Entonces yo creo que si nosotros pensamos por un segundo, si nos detenemos un segundo, yo creo que ahí estamos haciendo la mejor batalla que podemos hacer. Y después, esos otros cambios de infraestructura, cambios que demandan cosas mucho más grandes que las contamos nosotros con nuestras manos y nuestras cabezas, se pueden ir trabajando, porque cuando se da vuelta la tortilla y son un montón de personas que piensan y que dicen esto no sé si está bien, bueno, es muy sencillo cómo va a caer eso, cómo va a cambiar esas cosas. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Esta es una convocatoria dirigida a todos aquellos interesados en proyectos intrascendentes para pasar un verano pesado como pocos hasta que llegue el otoño. Radio Calle. Radio Calle. Tus oídos al poder. www.enestaruta.com y www.carbonoproyecto.net. Se le va a alcanzar la mano. ¿Tienes llave? Ah! Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. Buen día. ¿Una docena de facturas? ¿Puede ser? ¿Las puedo elegir? Sí, las tengo aquí. Oscar, retomando un poquito el hilo para no hacerte perder mucho más tiempo, contame por favor un poquito, ¿qué sonidos está? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿El barrio donde vivís es muy urbano, es semi-rural? ¿Tenés alguna cercanía con...? El ruido es el mensaje. Pues es bien urbano, no queda en el centro de la ciudad tampoco, pero igual hay mucho movimiento de carros. Mucho, también hay como unas cuantas rutas de aviones que pasan en las noches. Ajá. ¿Sí? Que ya, pues ya las recuerdo, sí que son rutas porque terminado día pasa a tal hora el avión. Y no solamente un avión, sino varios, ¿sí? Claro. Y eso lo hace un lugar ruidoso, ¿sí? Uh-huh. Igual yo no le tengo mucho problema en cuanto al ruido. De hecho, a mí me gusta el ruido. Ajá. Me gusta el ruido. En la música... Pues que hacíamos con un grupo de con un colectivo que, con el que trabajé muchos años, uh-huh. Se llamaba Time to Pay, pues nos encantaba utilizar el ruido, como una especie de sonido como el om para llegar a meditar, ¿sí? El ruido también puede llegar a esa forma si pues, se le manipula adecuadamente, digamos. Sí, sí, como material artístico. Viste que a veces se habla, cuando se habla de la ecología acústica y esas cosas, lo primero que salta es la cuestión de la contaminación sonora. ¿Vos pensás que es un tema la contaminación sonora, que es un problema la contaminación sonora, o que la contaminación sonora ya es parte de nuestra naturaleza? Pues, es que es todo un tema. Yo pienso que, o sea, realmente sí hay una contaminación sonora, que preferiría a veces estar sin tanto ruido, sí. Pero pues, es algo imposible, hay demasiados humanos y con cada humano por lo menos hay 10 máquinas encima y entonces es como, bueno, si no puedes con tu enemigo, entonces únete, algo parecido. Claro, claro, a retomar lo de los futuristas. Y entonces pues no puedo ser tan purista, digamos, como Murray Schafer, que sí, él habla muy seriamente de la ecología sonora. Y pues bueno, claramente hay espacios donde uno descansa el oído y se da más espacio para el detalle, ¿sí? En la ciudad es mucho más difícil eso, y menos una ciudad como Bogotá, que es tan transitada. Entonces, por eso, digamos, el audio que yo mandé para la convocatoria de Radio Calle fue como a las 5 de la tarde, en un lugar como a 2 cuadras de una avenida principal, que es la avenida Séptima. Y pues que por más que esté un poco alejado, que es un parquecito, igual hay mucho movimiento, mucho ruido también. Pero sí, yo creo que hay que asimilar que esto es un entorno ruidoso y hay que hacer que ese ruido pues suene, o lo manipules como una especie de plastilina para que suene como tú quieres que suene. Ah, qué bonito. ¿Y vos, Andrea, trabajás en arte sonoro? ¿Te he visto trabajando en una galería de arte? Sí, estuve hasta hace poco trabajando, bueno, colaborando con una galería de arte, que es donde inicié la convocatoria de los sonidos de tu entorno, en la que participaste tú, Fabián. Uh-huh. Y, pero bueno, yo soy, sí, artista multidisciplinar y profesora de artes también. Pero bueno, sí, el sonido entra dentro de mi lenguaje, pero abarco otros más también. Como bien saben, el 18 de julio se ha establecido como el Día Mundial de la Escucha desde hace unos años por el World Listening Project, que es una derivación del proyecto de paisaje sonoro mundial que viene desde los años, fines de los años 60, 70. Y bueno, quedó esa fecha, digamos. El World Listening Project propone todos los años una especie de tema en común que moviliza el día, ¿no? Este año es escuchar la tierra, escuchar el suelo. Te estaba preguntando sobre tu lugar, digamos, cómo suena tu lugar ahí, Mallorca. ¿Es un lugar muy ruidoso? ¿Es un lugar muy urbano? ¿O es todavía hay algunas presencias sonoras de lugares más abiertos, más naturales? Bueno, a ver, claro, actualmente Mallorca, al ser verano, pues está en época muy ruidosa. Y más ahora que, bueno, y más yo que vivo en Palma, que es la capital. Y sí, está bastante ruidoso, y aparte todo el tema turismo, ¿no? En general está como bastante petado todo de gente, y por las noches sí que es un poco fastidioso según en qué zonas vivas. Después, bueno, pero sí que sigue habiendo por toda la isla zonas, o sea, ¿no? la Tramuntana, que eso es un paraíso. Entonces sí que hay zonas naturales en las que puedes disfrutar de unos paisajes hermosos, ¿no? Pero bueno, si vives en el centro sí que lo puedes pasarlo un poco mal, según qué zonas, sobre todo en verano, claro. ¿Qué sonidos diarios te llaman la atención o escuchás habitualmente ahí en las calles tuyas? ¿Qué es lo más presente? A ver, es dependiendo de la hora del día, claro. Yo como me despierto muy prontito, como a las 6 de la mañana, pues sí que puedo disfrutar de esos sonidos ahí de pájaros y demás por las primeras horas del día. Y bueno, después ya pues va variando un poco según lo que haga, ¿no? Pues mucho tráfico si estoy más por el centro. Pues si me voy a la playa, obviamente sonido del mar, de la gente, de, no sé, sí, bastante variado según el día, ¿no? Después por la noche, yo como tengo la suerte de vivir en una zona céntrica, pero es bastante calmada, pues bueno, lo que pueden ser de animales domésticos y no sé, vecinos y vecinas y poquito más. No escucho coches. Y contame un poco cómo les resultó esa experiencia de la convocatoria esta en la Galería Finestra. La gente, porque vi que recibieron también bastantes audios y esos los escucharon en una sesión un día, ¿no? Exacto, sí, ahí hicimos, bueno, pues justo el mismo día de la concienciación sobre el ruido, pues abrimos la zona de escucha, pero bueno, a mi parecer se presentaron poquita gente. Ajá. Sí, es que es un poco complicado, a mí me parece que, o sea, que como te he dicho antes, existen varios colectivos y gente que está ahí por ahora, pero es que en general no se conoce mucho el paisaje sonoro, tiene como desconocimiento mucho en el arte sonoro en general. Uh-huh. En España, creo yo, o sea, así hablando generalmente, ¿no? Y claro, y en Zaragoza, pues bueno, pues poquita cosa también, por lo que pude ver, ¿no? Porque claro, se lanzó y entonces sí que hubo respuesta, pero más de fuera, pues por ejemplo, como la tuya o gente que era de Suecia o de, ¿sabes? Más de fuera de allá, de la comunidad. Pero bueno, quitando eso, la verdad que la gente que se presentó, las propuestas eran súper interesantes y diversas también. Entonces pudimos aprender mucho. Pero bueno, esperemos que ya para el próximo año, si se puede volver a hacer la convocatoria, pues ya tenga un poquito más de ruido ahí, que lleve más gente. Claro, sí. Bueno, ocurre con las convocatorias que... un poco como que hay tantas a veces dando vuelta de diferentes vertientes que a veces tenés que escribirles personalmente, ¿viste? ¿Cómo es? Claro, sí, eso es lo que hice. Uno lanza la convocatoria así en general y, bueno, salvo algunos, pero siempre son pocos los interesados y tenés que estarles encima, insistir. Claro, es como la OESA, ¿no? La Radio Calle, yo os conocí a partir de estar buscando por la investigación que hice sobre el arte sonoro ahí dentro del aula y claro, y de repente os encontré, por eso me presenté. Claro. Porque yo en ese entonces no tenía Facebook ni nada y entonces... ahí buscando por Google, pues os encontré por allá. Pero sí, entiendo que puede ser difícil y claro, pues también es que es un tema que ya desde raíz, pues que si no se enseña dentro de la educación, pues bueno, es difícil de entenderlo, aunque sea pues tan importante en realidad, ¿no? Uh-huh. Y tan actual. Claro, exactamente. ¡Shh! ¿Pero qué pasa? Nada, estoy escuchando y grabando. Uy, no te puedo creer, justo ahora con el teléfono. ¿Y tenés para mucho? ¡Shh! Un ratito, aguanta. Ya está. ¿Y ahora? ¿Por qué no nos vamos? ¿Qué estás haciendo? Selecciono la grabación y la comparto por mail o WhatsApp con Radio Calle. Ah, ¿y qué es eso de Radio Calle, che? Mira, entra a www.enestaruta.com o www.carbonoproyecto.net y entérate de una vez. Te va a hacer bien. Ruido es el mensaje. Me dicen, ¿me pueden leer qué dice ahí? Homo futbol erectus. Sí, homo futbol erectus. Gracias. Eso dice. Vamos a operar.